proa, mi timón, el mi barco y todo. Mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar. Mi brújula y mi norte, mi puerto y mi soporte. Mis velas y mis redes, mi pesca y mi muelle. Mi drama, mi napalmareo, mi capitán y mi tripulación. ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, mi piano, mi papel, mi tinta china, verso y todo. Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de canción. Mi alfabeto en español, mi mejor inspiración. Mis cuartetos, mis clavijas, mis ideas sin valijas. Mis cartas sin correo, esta historia merodeando la razón. ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas. Tú, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela. Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía, mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía. Tú, mi remedio y mi mal, la kriptonita de este Superman. Jardín, mi jardinero, flor y todo. Mi mejor abono, mi hoja y tallo, mi rama y mi raíz. Mi sol, mi regadera, mi agua y coladera. Mi fertilización, mi estambre tornasol. Mi polen, mi pistilo en celo. Mi lluvia, mi pétalo y botón. ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el teflón donde resbalan mis problemas. Tú, mi paz y mi batalla, mi verdad y mi novela. Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía, mi coherencia y mi locura, mi desorden, mi armonía.